Muy bien, quiero compartir con ustedes que hemos terminado un nuevo ciclo de discipulado, un nuevo periodo de discipulado, esto es, pequeños grupos o no tan pequeños, pero bueno, alrededor de la Biblia, estudiando la Biblia como para crecer en nuestra vida espiritual y desarrollar nuestra vida espiritual. Así que hubo hasta aquí dos grupos que estuvieron compartiendo un buen tiempo y yo he sabido y he visto también con la alegría que lo han hecho y la bendición con que lo han hecho y cuánto han podido disfrutar de todo ese tiempo. Así que yo quiero que rápidamente puedan pasar aquí todos los que estuvieron participando del discipulado, de los dos grupos, y pedir también a sus maestros que vengan aquí delante. Los queremos reconocer y darles un aplauso. Sé que muchos han hecho esfuerzo, aún con niños pequeños, han estado viniendo y han tenido una muy buena asistencia. Bueno, no sé si los maestros han sido muy benevolentes, porque vi notas 11 sacó alguien. ¿Usted puede creer que alguien saque 11? No existe, pero bueno, alguien sacó 11 y hay muchos sacaron 10 también y así. Así que, bueno, ellos y algunos otros que deben estar por allí porque están con alguna tarea en este momento no estarán pasando, pero vamos a volver a utilizar el micrófono que anda por allí, por favor, y vamos a dejar que alguien nos comente algo acerca de cómo fue. Vamos a pedirle a Graciela, a ver, Graciela que está aquí. Graciela, vamos a darle a Graciela. Díganos, coméntenos, ¿cómo lo vivió? ¿Qué pasó? Re contenta, la verdad que primero tenía como miedo, no quería comenzar, pero ahora doy gracias a Dios que me iluminó para que comience este curso. Me encantó. Estoy muy agradecida, muy contenta. Muy bien, vamos a pedirle Ana María, a lo mejor Ana María quiere compartir. Desde el otro grupo. Bueno, fue de mucha bendición, realmente fue hermoso poder compartir, aprender de la palabra. Todo el material fue increíble, realmente queríamos seguir pasando, no nos alcanzaba el tiempo, tal es así que, bueno, pensamos, yo por lo menos pienso que cada semana se tendría que convertir en dos semanas, porque es necesario seguir profundizando y te da mucho tema para seguir leyendo, orando. Así que bueno, fue de mucha bendición. Muy bien. Vamos a ver a alguien más. Va a ser la última persona. Jessica, vamos a pedirle a Jessica que nos comparta su experiencia. Una de las mejores notas en el grupo, en uno de los grupos. Bueno, no, yo estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy en un curso así. Me gustó mucho haber participado. Y bueno, y para conocer a Dios fue muy importante para mí porque en sí no conocía mucho de la vida de Él. Y bueno, y Coti nos enseñó muy bien, un gran maestro. Y estoy muy contenta por el grupo que formamos. Muy bien. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De conocer más de la palabra, conocer más a Jesús y poder vivir mejor esa vida que Él nos ha regalado. Hemos tenido dos excelentes maestros. La iglesia cuenta con muchos maestros de excelencia. Estos dos que han estado en este tiempo han sido Walter Ulet y Graciela Ríos. Así que para ellos también les damos un aplauso, ¿verdad?